en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, el amante de la Pachamama, un puente altino de corazón, gracias a una gentil presentación del pueblito de Artesanos de Pirque y nuestro gran amigo Sergio Aguilera, el gurú, el sensei de las plantas, todos los días, lunes y viernes en Conchitoro con esquina Ernesto Alvear, presentan Guerreros del Arcoíris, los secretos de la Pachamama, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada y a través de nuestra línea online. Para toda la provincia cordillera esta noche, como siempre, y de costumbre, todos los miércoles estamos en el aire gracias a la ayuda que tenemos de nuestros colaboradores como son el pueblito de artesanos de Pirque. Les mandamos un saludo a todos los chiquillos de allá, a mi gran amigo también Ricardo Jansson, que hace un trabajo maravilloso. Tienen que ir a visitarlo, chiquillos, unos trabajos muy muy lindos en piedra y orfebrería, ¿ya? Así que vayan a visitar este pueblito que está abierto los días sábados y los días domingos, y donde también se muestra, ya les voy a comentar lo que viví este fin de semana, ya, allá en ese lugar. Y además de mi gran amigo y siempre ponderado amigo, como es Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, que está todos los días lunes y los días viernes en el Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro. Lo pueden visitar, ya. Y Sergio, acuérdate que estáis como de los principiantes, para que después no te enojís, porque te enojáis, cabrón. Oye, tenemos invitados esta noche, tenemos conversación, vamos a saludar a en los controles está Sebastián Herrera y la producción musical, y Flor, que no ha llegado, se marchitó con el agua o con la chicha. Bueno, lo vamos a averiguar más rato. Vamos a ir a la música, vamos a iniciar esta tanda de música y conversación esta noche con una agrupación que nace allá en la primera región, en Arica. Allá nacen estos chiquillos, llegan por allá por los años 70, fines del 70, comienzos de los 80, y llegan a Santiago cargados de muy buena aventura. Tuvimos a uno de sus fundadores hace unos días atrás, ¿se acuerdan? De Juan Flores, integrante de Inti Illimani, de Iyapu, de tantos otros grupos, que estuvo con nosotros en conversación. Y bueno, y él fue fundador de esta gran agrupación, junto a Arturo Garrido, junto a José Luis Gamboa, a Charry, que nos va a recordar de él, y su charango y su muñeca diabólica. Bueno, estos chiquillos trajeron la música andina a Santiago en un momento muy difícil de nuestras vidas. Se incorporaron a lo que era la música andina. Vamos con ellos, vamos con Arak Pacha y Lluvia sobre ti, Manchaca. ¡Ay, quita ahí! ¡No quiero tus rayos! ¡Está están matando, mi flor. Están quemando la vida. Animalitos, huesitos son. No hay patita ni frutilla. Sube el volumen para poder. Tiene lluvia, taita Dios. Tiene lluvia, taita Dios. Tiene lluvia, taita Dios. Llora, papá, se llora. Y viejo largo, estos campos. Parecemos las cosechas. Parecemos los pastos para los ganados. Para que sean buenos frutos para tus hijos, tus hijos, tus hijos. Llora, papacho, llora. Y ríe con lágrimas las esperanzas. Llora, papacho, llora. Y ríe con lágrimas las esperanzas. Llora, papacho, llora. Y ríe con lágrimas las esperanzas. Anunciando un poco lo que se nos viene, un poquito de la última agua será. La última agua será desde todo esto. Será, pues, no sabemos. Así que son los tiempos, ¿verdad? Son los tiempos de los tiempos de los tiempos después de vuelta del 18 de septiembre. y tenemos a un guaso reencantado que va a estar con ustedes desde ahora en adelante y siempre. Y bájale el volumen a tu retorno. ¿Cómo estáis, po, guaso Sergio, el gurú, el sensei de las plantas? ¡Aló! ¿Cómo estáis, guaso retamboreado? ¿Yo? Es que ahí, ¿cómo lo pasaste? ¿Te caíste a la pipa? No, pero retamboreado sí, pero guaso no soy nada. ¿No soy nada, guaso? No soy nada, guaso. Chileno de corazón. Oye, Sergio, pero oye, somos todos guasos. ¿Hace poco te ibas a pasar para allá o no? ¿Me diste pasar recién? ¿En el auto? Sí, pues, sí, yo soy así, soy un fantasma. ¿Ibas al pan? Exacto. Ahí donde las marraquetas te hacen engordar, se llama pancracio. No voy a ganar ni un kilo de pan más, pero igual doy el dato, ¿eh? Pancracio, una de las panaderías más antiguas de Puente Alto que nos va quedando, y las marraquetas son exquisitas ahí en Coquimbo. ¿Sí? ¿A dónde vas a comprar tú mismo? Ah, me salió verso, ¿viste? Claro, sin mayor esfuerzo. Oye, Sergito, ¿cómo lo pasaste para el 18? Bien, amigo Vicente, muy bien, gracias a Dios. Ya, ¿qué hiciste? ¿Y? ¿Qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Yo hice empanadas fritas. No, yo me junté en mi casa con mi suegro y disfruté un día de todos los días. Ya, ¿no? Yo hago siempre empanaditas y una carnecita al horno, sí, no me gustan los asados. Oye, Sergio, dime, esta noche, ¿a quién le vaya a apuntarle? Esta noche quiero un bolero de un señor peruano fallecido, Lucho Barrios. ¿Ya? Sí, ya. Brujería. Oye, pero siempre le decís, lo hay programado. ¿Qué estáis con los aquelarres? ¿Cómo? Siempre programáis a sí mismo, estáis con los aquelarres, tenéis reunión en Salamanca, ¿qué onda? No, me estoy preparando para Halloween. Ah, ya, pues chuta, voy muy rápido. Y después de Halloween, el año nuevo y listo todo, pues. Ya que la hiciste cortita para decir supermercado. No, fui al supermercado, los miércoles no voy ahora. Compadrito, gracias, sí, por llamarnos y por estar atento a nosotros, y un saludo fraterno desde aquí de los estudios para ti, Sergio, y que te vaya bien ahora que viene la primavera, es cuando nacen las flores, pues, y nace Sergio. No sean mágico. Exacto. Sí. Gracias, don Vicente, por su programación, por mantenerme como su guerrero todavía, porque no me enojo, me incomodo nada más. ¿Para qué te incomodáis? Pues si te incomodáis, te vendo ahí en Izaguirre, donde está la mueblería. Ah. Que soy chisto. Bueno, se hace lo que se puede. Para que no me incomode. Exacto. Para que me encajone. No, ahí tenéis que ir a donde Iván Martínez y ahí te encajonan, pero súper bien. No, sí, yo voy a pedir que me cremen. Ah, y si te creman, no, ahí lo tenéis que ir a helado. Que está... Ah, ya. No, pues yo creo que me peloten y me echen crema de vainilla, crema de chantilly. En el Oasis, o en el Tahiti. Ajá. Oiga, don Vicente. ¿Ya? Saludo a todos sus compañeros, sí, de programación. Tengo que saludar, me faltaba una que venía en la micro con un tremendo taco. ¿La Florcita? Claro, venía más marchita, me la portillaron por todos lados. Tiene como flor marchita. Tiene que echarse, dile, vitamina, yo le voy a regalar, ¿ya? Vale. Y una así, algo foliar para que espante los buitres y coyotes. Ya, no, déjemela nomás, si ella es una señora encantadora. Y le voy a cortar la ala a todos porque tiene dueño. Oye, Vicente. ¿Ah? Cleopatra también tuvo dueño, tuvo harto dueño, Marco Antonio. No, pero no me la comparí. Oye, espera que me lo olvida. Quiero mandarle un saludo a la señora María Angélica. ¿Ya? Y dijo que estaba muy contenta de que nos acordásemos siempre de su esposo Panchito. Ah. Sí, y le dije que te iba a pedir al final del programa adiós Puente Alto querido, que le gustaba tanto. Ya, bueno, vamos a ver cómo andamos hoy día. Escúchame. Ya. Y dijo que tenía acá ese pollo, así que le di el nombre del programa, la radio, la 107.5, y el más bacán de todos los locutores, me lo pude saludar para el día de la radio, a don Vicente Boyano Rojas, el sensei de la montaña. ¿Cómo estás? Gracias, compadre. Y también, bueno, aprovecho mandar un saludo a todos mis compañeros de labores de todo Chile que trabajan en radios comunitarias como la nuestra, sí, y que están haciendo la pega realmente, porque estamos haciendo la pega con la música chilena, estamos haciendo la pega con los problemas que nos acontecen en el día a día y que otros nos callan. Nosotros somos la voz de aquellos que no pueden hablar. Me parece muy bien. A usted, en su programa, todos tienen voz y voto. Exacto, señor. Voto fusil. Así dijo don Pedro Aguirre Cerda. ¿Y lo mataron? Se murió. ¿No? ¿Ah? Se murió. ¿Murió de qué? Porque hay cáncer de plomo. Unos cáncer muy malos. Ya. Ya. Me despido. Nos vemos. Continúe con tu programa. Chao y muchas gracias. Listo, estate ahí. Saludos para las dos. Bueno, en tu nombre. Oye. Vamos a saludar a la Flor que acaba de llegar. Para que su automóvil. ¿Qué te pasó? Como siempre soñó. Llegaste con propaganda. Llegaste con la cortina. Llegaste con todo. ¿Qué te pasa? Ahí llegó. Ay, sí. ¿Cómo has llegado, Florcita? Hola, bien. Kamisaraki, ¿cómo está? ¿Cómo lo pasó? Yo muy contento, muy tranquilo en casa y con la familia, con los nietos y disfrutando. Hoy saludar a todos los que nos están escuchando. Un abrazo a todos. Espero lo hayan pasado todo muy bien. Sí. Ok, yo un 18 muy tranquilo. Qué bueno. Muy en lindo. Familia, fui a ver a mi papito. Le mando un saludo a toda mi familia que me está escuchando del sur. ¿Del sur es de Chile? Del sur, sí, a toda la gente del norte también. Oye, que nos indique si está lloviendo. Y a toda la gente, ya, yo voy a preguntar que nos den el tiempo por allá. Que nos manden agüita, necesitamos agüita. Tenemos música en vivo hoy día, música en vivo. Exacto, y viene justamente de la cordillera bajando esa música. Oye, vamos a ir a complacer al Sergio, ¿qué les parece? Y así a la Dor, y así al Lito Wala y todos sus séquitos que les gusta este espacio que ya lleva mucho tiempo, que es con nosotros Sergio, que esta noche programa Brujerías de don Lucho Barrio en su espacio del bolero. Mi amor con brujerías no. Ya está ya complacido Sergio con su bolero. Nos quedamos con toda la parrilla programática de Los Guerreros del Arcoíris. Esta noche con Flor. Y Flor está trayendo muchos invitados durante todo este tiempo, ¿eh? ¿Cómo se nos viene la programación a futuro, Flor? Tenemos que nuestros amigos que quieran venir. Octubre está libre para que nos hablen. Y además que también puedan venir poetas, trovadores, pintores. Oye, colectivos, tú, que vengan, tú que se sumen. La culpa, invité a una payadora. Maravilloso que venga una payadora. Oye, y también va a venir el Amaru Laura, va a venir a conversar con nosotros de alguna cosita que vamos a hacer por ahí, bien bonita, un homenaje. Y algo que vengan todos nomás. Así que estamos iniciando las conversaciones con el Amaru para poder lograr ese cometido, que este anhelado homenaje a Pedro Enrique Radio Umbral aquí en nuestro Teatro Palermo, quizás, o quizás en alguna calle. Veamos el poder de la música, el poder de la organización, cómo va a poder hacer. Ahí tenemos fecha de aniversario también, pues después lo vamos a conversar. Ahora vamos con nuestros invitados, que son, ¿cómo? Cuéntanos de tu invitado. El dúo Yagué. Yagué. ¿Cierto? Los bueno. chiquillos vienen directamente del Cajón del Maipo y tienen temas súper lindos y una historia súper bonita que nos van a contar. He escuchado estos días sus canciones y no, muy lindo. Así que se sumen a la sintonía. Vamos a transmitir en vivo por el Facebook para que puedan apreciar la música de los chiquillos de Yagué. Ya están aquí. Ya están Darwin aquí. Y también está Pedro y Darwin, que son hermanos, a ambos de apellido Núñez, y ellos son de San Pepe. No, ¿cómo es San Pepe? De San José de Maipo son estos chiquillos. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Acércate un poquito. Bueno, para nosotros es un placer poder estar acá con ustedes, poder llegar a la quinta radio, ya que venimos bajando de la montaña trayendo nuestra música y que nos puedan conocer personalmente con nuestra música en vivo, si es posible, acústicamente, para que seamos más palpables. Claro, va a ser como ya se ha hecho costumbre aquí en el programa. A veces tenemos, Pedro, tenemos 10 músicos acá, se arreglan de alguna manera, pero el calor es humano y lo que sale para afuera es mucho más humano, que es mucho más musical también. Bueno, y tú te haces acompañar esta noche por la otra parte del dúo, como es Darwin. ¿Cómo estás, Darwin? Muy bien y feliz por estar en esta radio, desde la quinta radio que estamos con mi hermano, y orgulloso de poder mostrar este trabajo y darnos la oportunidad para poder mostrar nuestra música en vivo, que es lo mejor que podemos hacer. Oye, mira, es súper grato que estén acá, porque siempre tenemos muchos invitados que vienen de Pirque, de la Florida, ya, bueno, La Pintana no mucho, así que hay el llamado para la gente de La Pintana también, es un espacio que todos lo pueden ocupar. Y de San José creo no haber tenido, salvo unas chicas que tocaban cumbia, me parece, alguna vez, del tiempo que llevo acá. Pero no había tenido la oportunidad, así que les recibo con todo el cariño del mundo, porque he tenido una formación muy linda allá, tengo muchos gratos y buenos amigos, que algunos de ustedes también los conocen. Así que es rica esta noche poder comentar para la provincia cordillera la música que nace de la cordillera. ¿Cómo nace la música de ustedes? Nuestra música nace de la inspiración con la conexión con la naturaleza, porque nosotros siempre vivimos impregnados de naturaleza. Y mi hermano mayor, él falleció en el año 2000 y nos dejó una canción bien especial, que fue la que nos empujó a la música. Ya traíamos toda la formación de pequeño, pero no encontrábamos un camino. Él llegó, aquí está el camino, muchachos, nos dejó la canción, de ahí con mi hermano empezamos a escribir y a cantar y a hacer nuestra propia música, con nuestras historias, con nuestros raciocinios, y nació la mística de Yagué, la conexión, que es un mensaje que trae la música nueva, el pueblo consciente, esa es la verdad. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y cuéntanos cómo es allá en San José el poder de ustedes difundir su música. ¿Hay espacios? ¿Lo han escuchado? ¿Lo conocen? ¿Su trabajo? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, nosotros, bueno, partimos de muy niños. La gente nos conoce mucho por el ámbito musical. Ya llevamos 15 años trabajando y hemos sido uno de los artistas que se ha presentado más en el Cajón del Maipo. en eventos municipales, ayuda mucho a las personas también a, por ejemplo, eventos que necesitan ayuda a ellos por cualquier problema que se les ocasione. Nosotros hemos estado presentes siempre apoyando al cajonino y con nuestra música, porque ellos son los que nos han llevado a nosotros, escuchando nuestra música, y siempre nos han hecho partícipes con nuestro arte a la gente del pueblo cajonino. Bueno, esta noche Puente Alto quiere conocer a estos vecinos, hermanos en la música, y ustedes saben que no solamente Puente Alto, esta noche muchas comunas de donde nos escuchan, y aprovechamos a mandar un saludo a la gente de Maipú, que siempre nos sigue, a mi gran amigo Gatito Navarro, un día va a estar por aquí de nuevo Gatito, anda de gira por Perú, así un saludo a toda la gente de esos lindos sectores. Esta es la música de la provincia cordillera, del dúo Yagi, y después vamos a hablar Yagi. Después vamos a hablar con Pedro acerca del nombre y todo eso. Veamos su música y escuchémosla esta noche desde el cajón del Maipo, con todo el amor. Azul oscuro para todo el mundo andino que conoce nuestros inicios también. Azul oscuro fue la que nos inició y a muchos también les tocó su corazón. Así que para todos quienes nos están viendo también, y que sea grato y que llegue de la forma como lo hemos hecho siempre nosotros, transparente y con la conexión con el pueblo, con la gente. Azul oscuro para ustedes, el inicio en este gran viaje junto a Yagi. Para mí solo una idea. Oye, chiquillos, los quiero felicitar, de verdad, una armonización. Bueno, son hermanos, nacieron juntos casi, se criaron juntos, no hay mucho que hablar. Los ensayos eran como Mariné, Bermúdez y Noche, pero el talento es otra cosa y ustedes lo tienen muy bien puestos, muy, muy linda la música, muy bien la armonización y la creación, por supuesto. Yo creo que son estas las cosas hermosas que a veces hay que difundir. Hay que difundir. Y ustedes también instanlos a que puedan grabar también, pues sí, ¿cierto? Sí, sí. ¿Eh? Así que abrir un poco también el mundo, no solamente de allá de San José, sino también de su provincia, que los puedan conocer. Esta noche hay mucha gente de Pirque, mucha gente de otras comunas que lo están escuchando. Y es un material que es digno. Así que, Dominic, acuérdate, ¿eh? Te lo lleváis a la radio allá de la Florida, porque son muy buenos, ¿viste? Y son de acá. La Florida es parte nuestra también. Así que son nuestros vecinos y entre nosotros tenemos que apoyarnos. Así que ahí les vamos a dar los pases a la Dominic para que se los lleve a la Florida esta vez. Oye, esta melodía que acaban de hacer recién, cuéntanos un poquito qué es la creación. Porque primero voy a ver unas cadencias que me gustaron mucho en la guitarra. De verdad no es como una armonización así tan pura, sino que también juegan con algunas notas que son un poquito dificultosas, la cadencia de las voces. Es interesante el trabajo, de verdad. Ya, mire, nuestra música es bien especial. Esta canción, la letra es de mi hermano mayor, el antes de partir, de fallecer. ¿Cómo se llama? El Hardy. Hardy, conocido también acá en Fernando, estudió acá, estudió en La Esperanza. Bueno. Lo conoce el Cajón del Maipo también a él. Él nos dejó esta canción y él la escribió a puño y letra de él y la difundió también. Y nosotros el día que él falleció, la gente nos pedía su canción. Y tuvimos que la buscamos en su agenda y ahí estaba. Y desde ese día nunca más pudimos parar de cantar. Y ella fue la que nos inspiró. Y después de cantar esta canción empezaron a aparecer como destellos de imágenes las letras de las canciones en nuestra mente y apareció la música, la inspiración. Llegamos a vivir a Lagunilla en el año 2003 y de ahí se abrió toda la música de Viajé. Que son, ahora tenemos 4 discos escritos, como usted dice, no hemos querido grabar porque lo hemos difundido en vivo. Tenemos un trabajo místico, un trabajo andino completo, un trabajo latinoamericano con fusiones y todo, y tenemos baladas también para los románticos, porque decidimos... Todo ese material nosotros necesitamos acá para difundir, ¿eh? O sea, entonces para grabar ahora siempre difundimos en vivo. ¿Cuál fue el sentido? Es que muchas veces cuesta mucho tener el recurso para lograrlo, y uno quiere la calidad, así como pero, yo también me... Pero la comunidad puede ayudar. Sí. Porque si ustedes se abren y ustedes necesitan de la ayuda, se generan espacios. Nosotros somos un espacio que es generador para poder ayudar. Por ejemplo, necesitan de un espacio como el Teatro Palermo, no podemos conseguir. Necesitan de un espacio como... Esa es la idea de este programa y ha sido durante todo este tiempo, ¿ya? Es apoyar a la música en todos sus aspectos y en todas sus asociaciones. Así que qué bueno que estén con nosotros, que se acerquen, que salgan de allá, que esta música pueda ser conocida. Mira, cuando lo escuchaba, sabes que yo tengo la cabeza llena de música. Y entonces me venían así armonizaciones como, voy a decir, que no tienen nada que ver, porque nosotros somos no es un programa que tenga que ver con la música en inglés, pero es la música, y la música es música siempre. Pero escuchaba como a Paul Simon, el Garfunkel ahí. De verdad que la armonización muy linda. Sí. Oye, Darwin, cuéntalo un poquito tú. Ya nos habló Pedro de la creación, cómo se inicia todo esto. Pero tú cuéntalo de este nombre y de esta planta y por qué. A ver, cuéntame. Mire, yo por lo que sé, la planta ayahuasca, yajé, es una planta alucinógena que es para sanar, lo usan los chamanes en la Amazonas. Sí. Nosotros tenemos un gran chamán que ojalá no esté escuchando, que es Mauricio Vicencio, que gira por todo el mundo, ya director de Altiplano, y que habla de lo que tú vas ya, a hablar. Y ya, Mauricio Vicencio, ese hombre estuvo el año pasado en mi casa. Él fue a conocer porque él encontró raro que 2 artistas chilenos se llamaran yajé. Y ahí nosotros le vamos a dar la respuesta a usted mismo, lo que le dijimos a él. Le explicamos que nosotros nos llamamos Yajé, los 2 hermanos, porque toda la música que nosotros hacemos es para sanar el alma y el espíritu. Es conectado con la tierra y la naturaleza. Entonces, por eso nos llamamos así. No, no tiene nada que ver con lo que se hace con esta medicina que se llama la ayahuasca. Nosotros somos conectados con la música directa, sin consumir nada, sino que ser realmente nosotros yajé. Somos yajé, hecho música. Eso es. Somos ayahuasca, hecho música. Qué bien, ¿eh? Y tienen harto de eso y en la armonización. Y como al Pedrito se le salió, son cuatro discos, dijo, entonces yo me voy a aprovechar de eso. Sí. Veamos qué hay para entregar. Mira, esta noche. Tenemos un mensaje bien hermoso que se llama naturaleza, que es lo que a nosotros nos inspira desde los inicios de la tierra. Porque nosotros que somos indígenas, se nos entregó un paraíso. Y nosotros podemos ver que el paraíso está destruido. Exacto. Entonces, esta parte es la que nos remonta a nosotros a ese paraíso, de ahí nos pasa por todos los desastres naturales y nos lleva también a saber que lo único que va a perdurar va a ser el amor. Y esta canción Naturaleza es la que los va a despertar. Yo sé que los van a escuchar. Esta es una también de las canciones más importantes de la mística de Yajé. Vamos a escuchar entonces. El amor de la provincia de Cordillera para todos ustedes esta noche con Yajé del Cajón del Maipo. verdad que es para relajarse, ¿eh? Es para meditar, para pensar. Y como ustedes dicen, ese de vivir en la naturaleza, los que vivimos en la naturaleza entendemos aún mayor la capacidad de energía que traen ustedes, pues chiquillos, que esas energías que son cósmicas, sobre todo ahí donde viven ustedes, en Lagunilla, lugar muy caliente, ufológicamente hablando. Así que de verdad que ha sido como una sorpresa tu invitado, Flor, esta noche. Así que recomendación del Mighty a todo esto, que les mando mucho cariño. Muchas gracias. A mi hermano de Yegué. Ese es un forastero que le enviamos para allá. Sí, claro, bueno, lo corrimos de aquí. Bueno, él también trabaja con nosotros. Cuesta tenerlo, porque está en todas partes, pero siempre tenemos su espacio, de parte de nosotros, como hermano, como amigo también. Y un saludo también a Bernardo Rivera, a José Otaiza, que también nos conocieron en los inicios, 2003, con ellos. Fuimos amigos en ese tiempo, cuando ellos llegaron al cajón, nosotros nos regocijamos allá. Y ahí fusionamos mucha mezcla también, y ahí conocieron de la esencia de Viajé. Mira qué lindo. Bueno, también un saludo para Oteiza y su trabajo tan hermoso, que lo ha llevado a recorrer un montón de partes. Los dos hermanos, uno por allá en el sur y otro. Claro. Así que, sí, son geniales. Bueno, esta es la música verdadera, es lo que los transporta, es lo que nos hace abrir las puertas durante todos los miércoles a este espacio, que se ha ido ganando también su espacio en la gente con las grabaciones de La Flor y la publicidad que se hace durante todo el tiempo. Es de esperar que en otros lugares también a ustedes los puedan llevar, y para eso tienen que los canales de comunicación. Darwin, ¿nos puedes dar algún Facebook? ¿Cómo se comunican con ustedes? Bueno, mi hermano, el que esté más entendido en el tema, tiene todo el pase para Pedro. Bueno, partiendo de la... para explicarle, nosotros estamos en Facebook con el nombre de Darwin Núñez. A él ahí pueden encontrar nuestro trabajo. En nuestra página web también, en yg3.9.cl, está nuestra historia, nuestra visión, nuestra biografía, hacia dónde va enfocada nuestra música. Y algo bien especial que yo quería decirles, ¿por qué nosotros somos así? Mi padre es Núñez, un hombre muy sabio, muy tranquilo, muy conocedor de lo divino también, que traspasó la sabiduría y el conocimiento muy grande hacia nuestros genes. Y mi madre es Nehuel, mi madre es Mapuche. Y nosotros tenemos los dos mundos. Y esa pasión de mi madre fue traspasada a nosotros para respetar la música. Porque nosotros no cantamos la música para carretear, muchas veces piensan todos. Nosotros nuestra música la hacemos para pensar, para razonar, para que la gente pueda tener un poder levantarse. O sea, si te voy a hacer una canción, una balada romántica, que sea para que él razone y levantarlo, no para que se corte las venas, muchas veces piensan. Claro, y tanto eso, ¿cierto? Sí. Entonces hay mucha música que hace daño a la gente. Entonces la idea es darle una... O la otra la pone morbo. Claro, o la otra la pone morbo, que mire, veía las entrevistas de Víctor Jara, que muchas veces él habló de que no escucháramos música basura, sino que hiciéramos cultura, que con la música hiciéramos pensar a las personas, que necesitamos un pueblo que piense, no un pueblo que esté dormido. Bueno, para muchos quisieran que el pueblo estuviera lo más dormido posible, pero... algunos piensan que al tener el poder del dinero lo tienen todo, pero no, el pueblo es inteligente, sí. Es inteligente, hay que tener mucho cuidado con esas cosas que hacen algunos, que echan la caballería encima sin darse cuenta. Pasó por allá en el sur hace poco, ahora ya que tú hablaste de los hermanos Mapuche, no, eso no, es una cosa que es imposible. Y bueno, ahí hay que estar con todos, no con algunos, ¿no? El pueblo mapuche, las tierras son de todos los mapuches. Así que nosotros fuimos llamados por nuestra sangre a que nuestra lucha sea la música. Con la música vamos a abrir, y este pueblo consciente que se está abriendo, culturalmente hablando, está despertando. Por supuesto. Se acabó ya el pueblo que está reprimido, se acabó todo eso. Ahora ya tenemos cultura. Y eso es lo que estamos haciendo, no solamente nosotros, muchos guerreros, como guerreros del Alcoy. Exacto. Oye, miren, hay una frase que tú no nombraste, y que es de Víctor Jara, hoy muy en boga, porque no hay justicia todavía para él. Y las mil guitarras, y mi amigo Raúl Acevedo junto a Jorge Venegas en la Mil Guitarras en Argentina, algo muy hermoso que está pasando en Sudamérica con nuestra música, de sentirnos orgullosos ya de nuestro hombre. Pero él dice una frase que dice sentido y razón, y yo creo que cuando las cosas cobran esas dos palabritas juntas, como Víctor lo dice en alguna canción, tienen que tener un sentido, tienen que tener una razón. Yo creo que ustedes la tienen, la tienen, tienen ese sentido, tienen la razón de muchas cosas a través de la letra que hemos podido escuchar. Así que abramos las mentes para que ayúdenme. Yagi, Yagi, Yagi, Yagi con J, yo lo escribí mal. Yagi, nos haga un viaje esta noche, pues, al espíritu. ¿Qué les parece? Con algún otro tema que tengan para nosotros. Sí, una balada que muy hermosa que escribió mi hermano Pedro, se llama Flor Más Bella. Es una esto está más arreglado que Cauceo Paseo. Es una forma de lo que decía mi hermano. Si vamos a escribir a una flor más bella, escribamos una flor más bella, no estemos escribiendo cosas. Seamos amar, amemos de verdad. Claro. Eso es. Exacto. Así. Esta Flor Más Bella es una fusión de bossa nova que nace en los años 60, más o menos también por jóvenes urbanos. Mezclando el jazz y mezclando todo esto, nació esta música. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día no podemos también fusionar y hacer que la música toda se una? Pero para llegar a todos los públicos. Exacto. Porque si yo me guío por los baladistas o por los cumbieros, voy a perder un poco, pero necesito llegar a todos. Yajé tiene reggae, Yajé tiene bossa nova, Yajé tiene guajira, Yajé tiene guaylas, tiene de todo. Porque Yajé para rato. Y este inicio con ustedes, a nosotros es grato poder estar acá con ustedes, porque venimos bajando de la cordillera. Y venimos pasando por la radio. Ahora llegamos a Puente Alto. Antes de ustedes estuvimos en la Patagonia el año pasado y estuvimos para toda la Patagonia también en radio, 105.7, 106 de la isla de Huichas. Ahí estuvimos para toda Puerto Aguirre, para toda la Patagonia también. Tuvimos el gusto de poderle presentar nuestra música a los colegios. Toda esta difusión nosotros la hacemos nosotros mismos. De acá, esto acá no hay patrocinadores ni auspiciadores, nada. Aquí netamente es Yajé y quien arriba de nosotros nos lleva por medio del espíritu a nosotros. Él es el que financia todo lo que nosotros hacemos, solamente nosotros dejándonos llevar por el espíritu y nuestra música. Eso. Bueno, vamos a escuchar a este espíritu del sireno que baja de la cordillera para entregar esta música esta noche. Y a Flor Más Bella, para todas nuestras flores más bellas de San José de Maipo, a todos los que les gusta Puente Alto, quienes conocen también Viña del Mar, que también nos conocen allá, Valparaíso. Esta canción es muy conocida para todos los románticos que aman a su mujer y a esa flor pequeña que los inspira para ser quienes son. Flor más bella para ustedes. Él se está riendo, así que debe tener una flor bella. Tienes que beber. Tú me diste todas las flores. Todas las flores más bellas. Bonito trabajo, ¿eh? Bonito trabajo, la inspiración que tienen, chiquillos. Oye, y me estaba acordando que yo tengo una amiga ahí en Lagunilla, ¿no le gustará tanto a la Bárbara Donoso? ¿Le gustará? Ya. Le vamos a preguntar. Ya que es de ahí mismo, po. Pregúntele. Ni siquiera lo ha escuchado. Lo vamos a retar. Chiquillo, cuéntenme, ¿tienen alguna posibilidad de verlos por ahí cerca? Y si no, para abrir un espacio, pues aquí también abrimos un espacio. Pueblito de artesanos de pino. Sí. Bueno, nosotros nosotros no cantamos desde la luz, fue la luz que hubo el año pasado, 2016. Sí. Ya, nosotros vivíamos en el estero Lagunilla y fuimos afectados muy fuerte por medio de salud. Nosotros perdimos nuestro ahí partíamos con el disco promocional Espíritu del Maipo, que es la presentación de nosotros. Y ahí esa luz se llevó, en la sala de estudio que teníamos los dos, estaba mi pieza, teníamos nuestra guitarra, nuestros discos, todo. Y se llevó todo. Tuvimos que partir de cero, ¿cierto? Que teníamos, estamos levantándonos recién. Y lo único que llegó, que conocía a nosotros, llegó Radio Sol de la Florida, llegó por nosotros allá. Y también nos trajo para poder que Radio la gente Sol nos conociera. Ellos difundieron nuestra historia también y vamos a hablar con la verdad. Nosotros se nos han cerrado las puertas siempre culturalmente en nuestro pueblo, en nuestra propia casa, que es nuestra municipalidad. Nunca hemos tenido espacios culturales para los artistas. Y hoy en día estamos nosotros con las puertas cerradas y estamos abriendo. Nosotros mismos hemos ido a las radios personalmente, como la conocimos a usted, como hemos ido conociendo a las personas, y nosotros sin dejar de luchar por llevar nuestra música. Y aunque nos sigan cerrando las puertas, nosotros vamos a seguir con nuestra música hasta que lleguemos. No, yo creo que ustedes van por un buen camino. Si esta es la primera puerta que se le ha ocurrido abrir después del cajón para acá, van por un buen camino, chiquillos. De verdad que su trabajo es un trabajo muy, muy demasiado bueno, ¿ya? Y nosotros en lo que podamos apoyar, ahí estaremos. O sea, primero para que los conozcan en vivo y en directo, ahí vamos a ver cómo los podemos invitar a que participen junto a nosotros en algún evento que hagamos. Y también hoy por hoy también pues Galia, y que nos está escuchando, podrían ser los chiquillos también, pues, de ir al pueblito artesano un día domingo en la tarde. El otro día estuve, fue hermosísimo, y la gente se junta ahí y puedan disfrutar de la música tan armónica, tan melodiosa de este dúo. Vamos a generar instancias para que ustedes puedan ir creciendo de a poquito. A través de la flor ahí vamos a que sea nuestro enlace. Y decirles que les agradecemos montones a ustedes, porque siempre nosotros lo hacemos, le damos las gracias a los músicos. Porque nosotros tampoco podríamos hacer nada si no tenemos esto, o sea, somos un equipo. Ustedes nos necesitan y nosotros necesitamos a ustedes. Este es un espacio para poder difundir su música. Ha quedado grabada, así que si no lo llega, la vamos a sacar de ahí. Así que piensen muy bien con quiénes se van a despedir esta noche, ¿ya? Y ahí les dejo el micrófono. Ya no les puedo decir, les dejo los micrófonos. Les dejo el micrófono para que ustedes nos digan unas frases, unas palabras a la gente que esta noche les escuchó, que fue mucha, en muchas partes, ¿ya? También para un gran amigo que lo escucha, él va un día adelantado, está en Nueva Zelanda, entonces lo escucha mañana, es una cuestión media rara, ¿ya? Pero Nicodemo, mira, así como te llevaste al Kilimanjaro un día, llévate a los chiquillos, llévatelos para allá, para que conozcan esas tierras tan hermosas, y puedan difundir su música, porque es preciosa y yo estoy seguro que les va a ir bien. Nosotros les mandamos mucho Nehuen de aquí. ¿Saben por qué, chiquillos? Porque aquí han pasado hartas voces que después han sido famosas. ¿Ah? Así que, ¿cómo no recordar que le abrimos la puerta un día a Yagé? No, pero también le abrimos la puerta al Claudio Palma. Mira lo que es el Claudio Palma, y fue compañero de labores nuestro. Así que imagínense que uno a veces no sabe, uno está aquí con ese objeto, con el objetivo claro de poder ayudar, y uno como músico también se impregna de todas estas armonías que ustedes tienen, pues, chiquillos. Así que Darwin, cuéntanos con ese nombre tan yo creo que tu papá vivió inspirado buscando ahí en las raíces el pero nombre. Tenías tú un ratoncito, el ratoncito de Darwin. ¿Eh? Oye, Darwin, cuéntame, te dejo los micrófonos para que tú te explayes además. ¿Qué hay para futuro de esta agrupación, de este dúo? ¿Qué se piensa? Por lo pronto ya yo creo que recuperar los instrumentos, pero sí, ¿qué se piensa? Bueno, gracias a Dios hemos recuperado parte ya de lo que perdimos. Yo creo que lo más que se viene, nosotros con mi hermano nos hemos preparado 15 años ya como persona, como artista, hemos pasado por muchos escenarios hemos pasado y ha sido un gran trabajo y eso es lo que nos ha llevado a ser buenos ejecutadores. Yo lo veo así de parte mía con mi hermano. Yo creo que ahora lo único que nos queda, la espera de algún serio, alguien que nos quiera grabar este disco que se llama Azul Oscuro. Como dice mi hermano, sí, pues tenemos los dos casi 40 canciones escritas por el mano y puño de él y mía. Somos los dos que hacemos la línea melódica y las letras. Esperamos que alguien se entusiasme en nosotros y poder grabar un disco profesional, porque nosotros queremos grabar algo bueno para que sea creíble y para poder llegar a todas las personas, a todos los que quieran escuchar nuestra música en las radios rurales y en las radios también que están más arriba de las radios rurales. Y la idea de nosotros tener esa puerta de poder grabar este disco Azul Oscuro y también que la gente conozca a través de este disco la historia del dúo de hermanos Yajé. Eso es lo que espero yo cada día y sueño cada minuto, porque yo vivo de mi música, gracias a esto me ha sanado, me ha hecho ser una gran persona también, gracias a la música de Yajé. Entonces, y también mandarle un saludo a muchas personas que nos conocen, porque es increíble el cariño que tengo yo por las redes sociales, por mi Facebook, la gente que nos quiere de tantos lugares de Chile, del Cajón del Maipo, de Puente Alto, de Maipú, de San Bernardo, de acá de todo Santiago Centro, del norte, del sur, que también nos conocen, de Puerto Montt, de Villarrica, de tantos lugares que la música ha ido, porque nosotros hemos hecho una carrera, como se llama, en silencio. Una carrera en silencio significa que no estamos como metidos en el sistema de la locución, de la difusión. Pero eso es importante claro, ahora. Pero nosotros sí lo he hecho creíble, porque ese público que nos ha visto a escondida, como se llama, está presente. Y por eso estamos aquí. Yo estoy aquí presente con mi hermano por ese público, por esa gente que nos conoce. Entonces, gracias a ellos, por el apoyo de ellos, que cada día nos están diciendo, vamos chiquillos, vamos tú, Yajé, vamos Pedro y Darwin, arriba, porque esta música se tiene que levantar. Y yo creo que sí, se va a levantar y estamos, y por algo estamos aquí en esta radio, y en todas las radios que nos quieran recibir, vamos a ir con el mismo cariño, el mismo entusiasmo y las mismas ganas. Qué bueno. Pedro. Bueno, yo agradecer a nuestra familia que nos ha apoyado siempre en este sueño, a la gente del Cajón, a los músicos también que conocimos en el mundo andino también, que hay harto, a la agrupación Ayúa, Cristian Guamán, que estamos trabajando con los carnavales. Empezamos con el Anata 2017, 2018 este año, 2019 este año los alférez son del Cajón, 2020 nos toca a nosotros. Entonces hay un trabajo cultural detrás de Yajé, por eso yo los invito a conocer a Yajé, a conocer nuestra música y también a hacerse parte también de nuestra lucha cultural consciente, que tiene que ver con apoyar y abrir puertas, así como nosotros estamos golpeando puertas. Yo sé que un día yo le voy a abrir puertas a esos músicos que están a la espera también, porque hay muchos músicos que están luchando y hay una música preciosa hoy en día, pero hay que abrir espacios, faltan escenarios culturales. Eso es lo que queremos llegar. Bueno, hay que empezar a abrir esos espacios. Pero esto ustedes lo han abierto y ustedes tienen que ser también, les vamos a, como a todos les decimos, transformarse en chasquis, que son mensajeros, para que si hay otro músico en el Cajón que quiera demostrar su trabajo, aquí está este espacio abierto. Se comunica con la Flor y ya era así como fue con ustedes. Bueno, ya ahora va a estar transmitiendo ahí, lo van a estar viendo ellos, así que todos los artistas también del Cajón saben. Estamos en el disco Patagonia sin Represa, que somos la canción número 10, más dos artistas más del Cajón y 20 artistas chilenos, como Los Vázquez, La Banda en Flor, Chancho en Piedra, así que estamos en la lucha también de la defensa de los ríos. Así que ha sido importante el trabajo de transmitir nosotros la naturaleza y el cuidado también de ella, de mantener los recursos naturales. porque eso es lo que nos va a dar sustentabilidad a futuro. Así que en esa misma lucha cultural musical también tiene que ver con la defensa de la naturaleza. Estamos con un proyecto hermoso ahora de nuestra empresa Innova Visión y también productora musical de AG, en base a proteger el cajón del Maipo, los lugares que son ancestrales, porque hay puntos indígenas que está entrando el turista, pero el turista está entrando a invadir, no está cuidando ni respetando. Entonces, estamos nosotros haciendo un trabajo bien minucioso, estudiando todos estos puntos, estos pucarás también, para poderlos proteger, para que el visitante llegue, pero no llegue a... No les podemos quitar que visiten nuestra montaña con nuestra energía. Oye, están en la misma órbita que nosotros, así que no te hay problema, están en la misma órbita. Tengo un saludito. Sí. De Hacha Gallar dice: saludos Darwin desde San Beca, y al Vicente dile que se acuerde de Arica. Saludos, Pedrito Grande en el cajón, dice. Igual para Hacha Gallar, también un gran amigo. Bueno, gran amigo de todos, ese colorín con tanta historia. Bien, pues chiquillo, vamos a la música y vamos a despedir a este dúo, que espero que de fuera del micrófono les voy a dar una sorpresa, les voy a hacer una invitación a ustedes. Y ustedes van a ir, cuando yo lo anuncie qué va a pasar, lo que va a pasar, ellos van a estar presentes y ustedes los van a ver en vivo y en directo. Bueno, nos despedimos de Darwin y de Pedro y de su productor. Productor audiovisual, y todo él es nuestro compañero. ¿Cómo se llama? Productor. No, pero ¿cómo se llama? Omar. Bueno. Pero él también es deportista, montañista, escalador, somos todos de montaña también. Somos cajón, por otra cosa, si el cajón la lleva. Escalamos, hacemos de todo lo que tenga que ver con el deporte, trekking, bueno, la montaña. Estamos demasiado conectados, chiquillos, ya. Vamos a despedir a estos grandes hermanos del cajón del Maipo, llévense todo el cariño, todo el Nehuen, toda la jayaya para Darwin, para Pedro, para Omar, y de regreso a casa. Que lleguen sanos y salvos. Muchas gracias. Vamos a escuchar. Ya, esta es una guaila que hicimos nosotros que se llama Trémoles de Colibrí, que habla también de una historia de amor también, y que se refleja en base a la hermosura y el amor que tiene que contentarnos, no entristecernos. ¿Ya? Este Trémoles de Colibrí lo vamos a hacer a dos guitarras porque un producido lleva otro. No importa, los demás se lo imaginan. Pisándolos de despacio mientras la brisa me trae la frescura de sus campos. Trémoles, trémoles de colibrí, cantos de aves me hacen sonreír. Cuando veo a mi cholita venir, sonriendo alegre por mi caminar. Trémoles, trémoles de colibrí, cantos de aves me hacen sonreír. Cuando veo a mi cholita venir, sonriendo alegre por mi caminar. Qué lindos ojos que tiene, cholita de canto mío, siento alegría en el alma cuando te tengo conmigo. Qué lindos ojos que tiene, cholita de canto mío, siento alegría en el alma cuando te tengo conmigo. Trémoles, trémoles de colibrí, cantos de aves me hacen sonreír. Cuando veo a mi cholita venir, sonriendo alegre por mi caminar. Trémoles, trémoles de colibrí, cantos de aves me hacen sonreír. Cuando veo a mi cholita venir, sonriendo alegre por mi caminar. Qué lindos ojos que tiene, cholita de canto mío, siento alegría en el alma cuando te tengo conmigo. Qué lindos ojos que tiene, cholita de canto mío, siento alegría en el alma cuando te tengo conmigo. Trémoles, trémoles de colibrí, cantos de aves me hacen sonreír. Cuando veo a mi cholita venir, sonriendo alegre por mi caminar. Trémoles, trémoles de colibrí, cantos de ave me hacen sonreír. Cuando veo a mi cholita venir, sonriendo alegre por mi caminar. Nos dejaron toda la fuerza del sol, toda la fuerza del cajón del Maipo, estos chicos que estuvieron esta tarde con nosotros y que la flor nos trajo hoy, gratos invitados, esperando que siga la, y sumándose más. Así que están todos invitados, los chiquillos del cajón, a participar de Guerreros del Arcoíris. Tenemos que ser muchos los guerreros para defender este planeta y para defender la tierra que nos necesita. Y hay unos amigos, como decía el Hacha Gallardo, Colorín, me estáis pelando, que no me acuerdo de Arica. Partí con Arica, vuelvo a Arica con unos grandes amigos tuyos, sobre todo ese que te tira las mechas, que el Marino Núñez, de Marca Maru, que esta noche nos acompañan con esta canción tan hermosa que dice Tuntuna, ya que estábamos escuchando esta guayla. De la guayla pasamos a la Tuntuna de Negros. Thank you. Ah, ahí estaba Marc Amaru, ya, entregándonos toda su música de Arica, siempre Arica. Oye, le mandamos un saludo a todos los hermanos del norte que nos escuchan y un saludo especial a Ramón Olivares de Renacer Andino, que estuvo de cumpleaños, cada vez más viejo mi compadre. Buena onda, hermano, que te vaya muy bien y un saludo muy especial para Punahue, por cierto, recurrente de nuestra parrilla programática. Sí, nos vamos a ir a los hermanos ecuatorianos. ¿Querís viajar al Ecuador, Flor? Sí, qué bacán. ¿Sí? ¿A Urubamba? Vamos. A San Juan. Vamos a escuchar este Sai Sai Watsai de Hali Hali, esta agrupación. O vamos a tirar el de Mauricio Vicencio. Mauricio Vicencio. Ya, nos quedamos en Ecuador, pero con nuestro hermano Mauricio Vicencio, altiplano, chis, ayúdame un poco, chichinc, eso, con altiplano, que hizo una hermosa presentación estos últimos días allá en Ecuador. Oh, Oye, hermosa canción con Mauricio Vicencio y Altiplano esta noche. Y les quería comentar y quería felicitar además a la Galia del Pueblito Artesano porque tuvieron un trabajo muy hermoso en estas fiestas patrias. Pero además, lo que más me gustó fue un conjunto folclórico que se presentó el domingo en la tarde. No sé cómo se llama el conjunto folclórico, ¿eh? Pero es de allá de... Es de, ¿cómo se llama? De Pirque. Me llamó mucho la atención que eran los niños que danzaban y entre ellos está el campeón de cueca, extraescolar. Así que muy hermoso todo eso que pasa por allá en el pueblito. Ojalá se siga abriendo ese espacio que ya está abierto a la música folclórica, pero a otras formas, como por ejemplo fue la presentación del grupo Ahí Ya. Podría ser también que un día el grupo Yagüe se presente por ahí también y algunos otros más, porque hay que abrir esos espacios que son muy lindos además. Así que, y aprovecho para mandarle un saludo especial a la Pepita, que dice que a veces se le corta el llamado. La Pepita, nuestra gran amiga, que la vamos a tener pronto por acá en octubre, cantándonos con su guitarra al estilo del campesino de allá, de Pirque, ¿eh? A toda esa gente linda de la provincia cordillera esta noche, un saludo muy especial. Y a nuestros amigos de los del Maipo, porque también tuvieron un acercamiento, tuvieron un algo les pasó, algo ganaron estos chiquillos, así que ojalá también puedan un día venir a darnos una vueltecita por estos lares. Nos vamos a la música, nos quedamos siempre en Ecuador con esta agrupación que se llama Sisay Kausai, eso es, Sisay Kausai. Hari Hari, esta noche con nosotros la música de los hermanos ecuatorianos. Bueno, nuestros amigos del Ecuador estaban con nosotros. La música tan hermosa, tan melodiosa, ¿verdad? Oye, un saludito para el Rolita Pérez, que ha mostrado un cambio radical en su corazón, compadre. Le mandamos todo el Nehuen de aquí, ¿eh? Que le vaya muy bien, le siga yendo muy bien. Espero que le haya gustado las canciones de amor que tocaron los chiquillos del cajón, que le haya llegado a su pleno corazón. Cito eso. Les quería comentar la conversación que tuve el otro día con Amaru Labra, diputado por el distrito Provincia Cordillera. Cuesta hablar con un músico político, de verdad, cuesta, porque uno como que lo trata como músico y no como político. Siente que tiene un compromiso mucho mayor social, y creo que debiera de ser así. Y le manifesté lo que habíamos conversado en alguna vez, el poder hacer un homenaje a Pedro Enrique de Radio Umbral, y estuvo a su bien. Así que pronto yo creo que vamos a estar trabajando en esa producción, junto a la radio, junto al programa, y orgulloso nosotros de poder formar parte de esta producción que se irá a hacer junto a Amaru Labra, que es importante recordar a las personas que de alguna u otra manera fueron los que pusieron la voz cuando Chile no tenía voz, cuando no se podía hablar, cuando era difícil poder conocer nuestra música, incluso eso. En este día tan especial para la música chilena y la muerte de Vicente Bianchi, nosotros nos sumamos también a todo eso, porque creemos que estas son las cosas hermosas que tiene nuestra patria, ya que la música no tiene fronteras y no debiera de tener ni siquiera colores políticos. La música es algo mucho más universal. Y esta noche, con alguien que ya no está con nosotros hace mucho tiempo, ya muerto hace mucho tiempo, y lo más terrible que fue no en su patria, me refiero a Osvaldo Gitano Rodríguez, una gran persona que compusiera uno de los temas más hermosos que se dé a conocer del puerto de Valparaíso, pero esta noche su homenaje no es a su puerto natal, ni a su condición económica, sino que es todo dedicado a Víctor Jara. Esta noche, canción de muerte para Víctor Jara con Osvaldo Gitano Rodríguez. La canción se llama Canción de Muerte y Esperanza por Víctor Jara. La muerte te tocó con su campana, te salió en el camino, te llamó mientras en una esquina de la vida una muchacha cantaba tu canción. ¡Ay! ¿Qué haremos, camarada, para ti? ¿Qué harán los niños de la población? ¿Quién le estará cantando en el umbral? Pero el viento hacia el sur se fortalece y ya canta en secreto tu canción. Es la hora en que duerme tu cabeza, no el sueño de los justos, sino aquel de quien sabe que viene en la mañana la luz que nadie puede detener. Ay, Amanda, anda buscándote, quizás te encuentre en una fábrica en que estés ejerciendo el derecho de vivir. Que peña del viento andas cantando con tantos compañeros que no sé. En las calles humeantes de la guerra anda revoloteando una canción, en los telares, en las herramientas que hablan con el fantasma de tu voz. Ahí los bosques en el sur te sentirán, porque les pertenece tu canción, porque te alimentaron una vez. Una calle, una flor, una ventana reclaman tu derecho de volver. Y así hemos de verte una mañana vestido de murmullos y de pie, envuelto en una manta de neblina, y los que matan no te podrán ver. Ay, algunos pensarán que no es así, que al viento se le puede detener, o que el silencio se tragó tu voz. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve. Pero yo sé que tú vienes cantando, entre los compañeros se te ve. Estaba con nosotros Osvaldo Gitano Rodríguez con esta tremenda canción que yo creo que muchos no la habían escuchado, pero es un gran homenaje a Víctor Jara. Oye, dejaron impregnado de buena energía los chiquillos del Cajón del Maipo, bonita la música y también muy bueno, y tocó la casualidad que eran andinistas, pues, qué bonito, o montañistas mejor. Así que qué más lindo todavía que puedan participar de la música también, aparte del deporte. Ya luego va a estar la flor con los datitos y decirles que estamos muy felices de reencontrarnos todo el equipo, ya, y que ya tenemos fecha de nuestro aniversario, es el 30 de noviembre. En Teniente Bello, que es la sede de la población Luis Mate, le damos las gracias a Marcelito que nos tuvo su afán de podernos poner ahí en lista, y vamos a estar con hartas sorpresas y también con muchos invitados, y bueno, y ayúdanos a difundir también, pues, chiquillos, queremos que esa sala se llene, esa sede social se llene con amor, cariño y mucha misticidad que tendremos esa noche, donde podrán conocer en vivo y en directo a Flor Andina y también al Sebastián Herrera y a mí, ya que me conocen, y los que no me conocen se van a arrepentir de haberme conocido. No, lo vamos a pasar súper bien, pues, de eso se trata. Oye, quiero dedicar esta canción. Yo tengo muchas hijas, pero esta noche quiero dedicarle a una de mis hijas, que se llama Violeta Moyano, que tiene unos ojos preciosos, y yo le dedico esta canción que se llama Los Ojos, con Alexis Venegas, este gran cantautor chileno, ya connotado cantautor chileno. Vamos a escucharlo. Cantarte que parezca nuevo, que puedo dibujarte que parezca un sol. ¿Qué puedo yo decirte que no te haya dicho en alguna estrofa de mis emociones? Que te diga parte de lo que no digo. ¿Qué puedo yo desearte que parezca un sueño? ¿De qué manera invento lo que se inventó? ¿Y qué pudiera darte que se ve en el suave desnudar de un beso, que se ve en el dulce caminar de mí? Caricia por tu cuerpo, que tengo aquí en mis ojos que te gusta tanto, que tengo dibujado entre mis escondrijos, que vive entre mis labios, qué cosa que signo, que obliga a que me beses y me dejes vivo, que tienes en tus ojos que me gusta tanto, que tienes dibujado entre tus escondrijos, que vive entre tus labios, qué cosa, qué signo, que obliga a que te bese y que me dejes vivo. ¿Qué puedo yo desearte que parezca? ¿De qué manera invento lo que se inventó? ¿Y qué pudiera darte que se ve en el suave desnudar de un beso, que se ve en el dulce caminar de mí? Caricia por tu cuerpo, que tengo aquí en mis ojos que te gusta tanto, que tengo dibujado entre mis escondrijos, que vive entre mis labios, que tienes en tus ojos que me gusta tanto, que tienes dibujado entre tus escondrijos, que vive entre tus labios, qué cosa, qué signo, que obliga a que te bese y que me dejes vivo. Vivo. Ahí está, está este tremendo cantautor chileno Alexis Venegas esta noche con Tus Ojos, ¿ya? La trova es el invitado de honor esta noche, porque creemos que es importante mostrar la música en distintas facetas, ¿ya? A pesar de que nunca nos vamos a obviar ni olvidar que somos un programa netamente andino y nos gusta mucho la música andina, pero también nos gustan las otras músicas y hay que escucharlas, como por ejemplo esta porción de música chilena, ya, pero en una de las bonitas voces de nuestro cantar es Cecilia Echeñique. Esta noche nos va a acompañar, sí, por supuesto, con una canción que dice: ¿Por qué siempre hay tiempo? Claro, siempre hay tiempo para todo, ¿verdad? Así que esta noche nos recuerda Cecilia Echeñique a través de su linda y expresada voz. Si una mañana despiertas con ganas de nada, si ni siquiera te alienta a abrir una sola ventana, no dejes que tu alma se seque, recobras antigua esperanza. Si una tarde cualquiera recorres la estrecha vereda, si respiras profundo y no hueles lo que te rodea, detente un segundo y suspira, tu sangre recobra la vida, porque siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Siempre hay tiempo para volver a empezar lo que nunca pudiste terminar. Si la luna te guiña y no causa en ti alegría, ni recuerdos de amores, nostalgias de días mejores, aprieta la mano en tu pecho, destruye los malos momentos, porque siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Siempre hay tiempo para volver a empezar lo que nunca pudiste terminar. Siempre hay tiempo para volver a nacer. Siempre hay tiempo para volver a vivir. Siempre hay tiempo para lo que nunca pudiste terminar. Con aplausos incluidos. Esta noche Cecilia Echenique nos indica que siempre hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay que dedicar ese tiempo así para que la vida tenga sentido y cobre razón. Florcita, hablando de tiempo, no del tiempo climático que se nos viene, que viene agüita por ahí, dice. Tiempo para salir, exacto. Tiempo para salir, para recrearse. Panoramas. Ya, ¿cuál es el tiempo que tenemos panorama en Puente Alto, en el Pleno Puente, que a todo esto está súper bueno el Pleno Puente? Yo fui el 17 de septiembre, fui a la ramada del Pleno Puente y estuvieron Sonora de Llegar y los fiscales, Chaicura, un grupo de allá de Pirque, y otros más. Fue una ramada media punk. Y no, lo pasamos súper bien. Fuimos con mi hermano ahí, fuimos en familia. ¿Tuvo sol y lluvia también, pues? El 18 efectivamente estuvo sol y lluvia, al cual no me repetí el plato porque había ido el 17. No podía ir dos veces. Este fin de semana va a estar el Tata Barahona y el Pájaro Provinciano acá en Pleno Puente. La entrada general es de 5.000 pesos y las puertas se abren a las 22 horas. Ya, Pleno Puente, no me sé la dirección exacta. A ver, aquí dice Santo Domingo 178 Puente Alto. Un espacio que se está creando muy es bonito, ¿eh? Un bar cultural súper bonito, así que hay que visitarlo. Yo no he tenido la oportunidad, así que capaz que haga una mexicana con el Tata Barahona y vaya. Es súper cerca, le queda al lado. Debería ir. Y sí, es ameno, es para compartir. Súper bueno. También tenemos en el CONACYM el día viernes un concierto Francisco Villa y Survento. Survento. Sí, Survento. A 5,000 pesos la entrada. Y el día sábado va a estar Cantati y Hachainti. Oh, y nuestros grandes amigos. Sí. La dupleta ahí. Que va a estar bueno. Todos ellos. Sí. Ahí estamos viendo si es que vamos. No lo sé aún. No, es que no sé si voy, es que no puedo ir a todas. Por mí iría a todas, pero no puedo porque tengo un hijito y tenés mi responsabilidad. Entonces anda a Cantati y anda a Hachainti. Este fin de semana. Sí, ahí tengo que ver. Depende de cómo. Que no voy sola, así que no decido sola. Pero las ganas las ganas están siempre de salir. Y ese día va a estar van a estar Rodolfo Choque y Hugo Gutiérrez de Calamarca. Van a estar en el Conacyt acompañando a los chicos de Cantati, que próximamente tienen su concierto en octubre, el 19 de octubre. Y ellos van a telonearlos a los Calamarca. Así que ahí están los chiquillos. Y van a sortear dos entradas para Calamarca el día sábado en el Conacyt. Para ir a ver Capaz que con la suerte que tiene se la gane el Memo otra vez. Po. Ajá. Doblete. Y así que eso, po. Conacyt en Nathaniel Cox 185B a pasos del Metro Moneda. Eso. Bien, pues. Oye, Y otra cosa. A ver, dale. Hay un flyer que me trajo aquí mi compañero. Animarte Cordillera se llama. Ya. Talleres artísticos culturales desde septiembre hasta diciembre del 2018 para Pirque San José de Maipo, Puente Alto. Dice: música, literatura, teatro, danzas, artes visuales, educación intelectual, intercultural, perdón, producción cultural y comunitaria. Formación, creación y encuentro cultural con destacados maestros. Inscripción gratuita. Así que busquen en Facebook Animarte Cordillera, blog animartecordillera.wordpress.com y el correo animartecordillera@gmail.com para que revisen, para que puedan inscribir a sus niños. Ubícalos y para ver que los den bien. Ya publicamos en el Facebook del programa, ya compartimos el afiche, así que está toda la información. Pero a ellos, para ver si los podemos entrevistar y saber qué es lo que están haciendo. Ah, ya, los voy a comunicar y voy a ver si es que podemos. Que se acerca la primavera y no hay mucho que hacer, y están estos talleres que están re interesantes y re importante poder participar. Sí, eso. Hoy yo quiero mandar un saludo a unos amigos, al grupo folclórico Kodachi, que cumplió año en estos días, que tuvo su gala en la Casa de la Cultura, que tuve la oportunidad de conocer el otro día. Hermosísimo. Sí, fui, conocí el recinto, me lo mostraron, precioso. Es para sentirse requete, requete, recontra orgulloso de tener una sala como la que tiene Puente Alto hoy en la Casa de la Cultura de Juan Stay. Visítenla, hay muestras de pintura, hay, bueno, infinidad, la cultura ahí realizándose y haciendo encuentros, salas de, también hay algo de deportivo, también algo, no deportivo, sino que más intelectual, la danza como medio de expresión corporal. Así que vayan por chiquillos, visítenla. Es la Casa de la Cultura de acá de Puente Alto. Aprovechamos para mandar un saludo a nuestro gran amigo, ¿cómo se llamaba mi amigo? Ya lo vamos a programar, ¿eh? Lo vamos a programar. No sé si el no lobo solitario, no, perro fundido tampoco, no me acuerdo. Ya me acordaré, pero perro solitario puede ser, no tengo idea, pero algo así. Es mi amigo Milton y su nieta, y también a Maritza Arena, que está haciendo un trabajo muy hermoso por ahí en la Casa de la Cultura. También se acerca, muy cerca, el encuentro latinoamericano de folclore. Te he invitado, Flora. Ah, muchas gracias. Es gratuito en el Gimnasio Municipal de Puente Alto, donde se presenta Brotes Cordilleranos. Ya, que es una agrupación que lleva muchos años acá en Puente Alto y que ha podido llevar a cabo muchos años también este encuentro, que es maravilloso porque vienen delegaciones de otros países, para que sepas tú, Así que muy atento a este encuentro latinoamericano del folclore que realiza Brotes Cordilleral. Creo que es 7, 8 y 9 de octubre, creo. Ustedes fíjense por ahí, ¿ya? Y nos vamos a la música con otra voz grandiosa, la hemos tenido acá en el programa. Ojalá, ¿por qué te ponéis de acuerdo con ella? Yo sé que va a venir, aunque un poco tarde, pero sería bueno que pudiera compartir con nosotros. Ella es Elizabeth Morris, que nos acompaña esta noche con una canción que ha elegido nuestro productor musical, que se llama Velorio de un Negro Criollo, con Elizabeth Morris, una de las grandes voces chilenas. Alguien pasó a mejor vida, la mala noticia vuela y pregunta quién lo vela, su mujer, no la querida. Cae la noche rendida sobre el murmullo de gente, negro en la puerta un pariente, negras con manta vecinas, negros con negras chalinas. Negra la capilla ardiente. La casa pone el difunto, lo demás todo prestado. Cuarto de al lado, las vacas son de aquí junto. El bodeguero fue al punto japonés, de gran virtud, firmó la solicitud, garante los funerales, y así quedaron cabales. Negro el muerto y el ar. Negro el muerto y su ataúd. Negra la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd. De un perro turba la negra quietud y el irón. en su ataúd, adentro llora la gente, afuera dicen salud negra, la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd, adentro llora la gente, afuera dicen salud negra, la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd, adentro llora la gente, afuera dicen salud negra, la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd, adentro llora la gente, afuera dicen salud. Tremendas voces esta noche nos acompañaron, ¿ya? Y estamos casi cerrando, pero todavía nos queda un poquito para hablar de este gran músico que nos ha dejado y nos ha dejado un mundo de recuerdos, un mundo de emociones en su piano, en su creación. Quisiéramos recordarlo como un pequeño homenaje de Guerrero del Arcoíris a los músicos chilenos, a nuestra música en todas sus expresiones, a don Vicente Bianchi con este tremendo arreglo, ya, que ha dejado para la historia musical chilena, ya, como es la tonada de Manuel Rodríguez. Vamos a escuchar de ella. Es importante, es muy importante rendir homenaje a este gran hombre. Thank you. campo Maire, pasando por Rancagua, por San Rosendo, por Cauquenes, por Llena, por nacimiento sí, desde Chiñigüe, por todas partes viene Manuel Rodríguez, pasa el este clave, vamos con él. Música que pertenecía y que pertenece a él, los arreglos, pero estaba acompañada por esta gran voz de la música chilena, Silva Infanta y los Vaqueanos, ¿ya? Y ha llegado la hora de despedirnos de este programa tan grato que gusta a tanta gente, y nosotros también felices de llegar todos los miércoles ante los micrófonos de Radio Puente Alto para estar con ustedes, para difundir la música andina, latinoamericana, la trova. Es nuestra expresión, es la manera de poder reivindicar también nuestra ayuda, nuestra forma de hacer patria, es haciendo guerreros, guerreros de la naturaleza, guerreros de la Pachamama, guerreros de las aguas contaminadas. Y estamos ahí con el pueblo de Quinteros y todos esos lugares donde se está contaminando, donde se prefiere el progreso y se olvida de la gente. Ojalá acá eso no ocurra, pero en varias partes se está apoderando el tema del progreso y no tiene consenso, porque imagínense cuánta gente la está pasando mal. Ahí se están contaminando napas también subterráneas en muchas partes. Hay que tener cuidado con el tema del agua, chiquillos, de verdad, sobre todo con esto del Alto Maipo, ya, el intervenir el río Maipo e intervenir las aguas, de alguna u otra manera va a traer sus pequeñas secuelas, quizás que sean pequeñas, que no sean graves. Así que recomiendo, como guerrero del arcoíris, hervir agua, hervirla, ya, y después embotellarla, y esa es el agua potable que debieran de tomar, ya, se lo recomiendo de verdad. El intervenir los caudales deja su cuento, ¿ya? Las aguas de todo el Maipo están siendo intervenidas a razón de poder generar electricidad. Entiendo que el progreso es muy importante para el mundo, Entiendo el calentamiento global, que hoy día se le quiere poner freno a algo que ya se echó a perder hace muchos años. Pero el no hacer nada, el quedarnos callados, aún es más para nuestros hijos, nietos, que todavía tienen que vivir en este planeta. Así que recomendaciones, hervir el agüita en estos tiempos, ya, y embotellarla, ponerla en el freezer, heladita, y va a tener la seguridad que no le va a caer mal a su guatita. A usted también hágalo, flor, en su casa, ya. Si se da cuenta, las cañerías no están dando la lógica. El sarro que está trayendo, el olor al cloro, ya, es demasiado, así que pónganle ojo, porque donde entra el hombre, interviene el hombre a la naturaleza, algo pasa, algo tiene que pasar. Yo no quiero alarmar a nadie, pero es mejor prevenir que luego lamentar. Nos vamos con una canción que han elegido ustedes. ¿Se pusieron de acuerdo? Ah, ganó. Ha perdido Sebastián, ha ganado Flor, y va a dedicar esta canción, ya, no sé a quién. Nosotros queremos decirles que estamos muy contentos de haber estado con ustedes. Flor, dedica la canción y di para que nos podamos despedir. Se la dedico a todos los que estén escuchando, a todos nuestros amigos. Que tengan un bonito fin de semana, que estén con su familia. Se viene ya el 18, chico. Y mojado. Así que, nada, un abrazo a todos. Escúchenos la próxima semana. Ahí vamos a estar confirmando en el Facebook los invitados. Un abrazo y los dejamos con esta canción muy bonita. Oye, antes que te despides, ¿y qué pasó con los aritos de la Gaby? La Gaby me contó que no nadie ha ido a buscar los aritos. Nadie, y tampoco donde don Manuel. Tampoco yo no me he podido encontrar con don Manuel. Así que me va a tener que llevar usted a buscar los aritos. Ya, y los aritos para ti. Y los de la Gaby también, díganle que si no van, yo voy a ir a buscar los aritos. Y yo voy a buscar todos los aritos. No, tienen que ir, pues si los anúncialos de nuevo para que vayan. Vamos a subir de nuevo la publicación. Vayan a retirar los aritos que están muy hermosos, que han hecho los artesanos Cordillera, y que esta semana le tocaba al Andresito, pero como está enfermo, no pudimos hablar con él. Pero seguro el miércoles vamos a tener ya un regalito del Andrés, que le aprovecho para mandar un saludo, que ha estado medio jodido de la rodilla. Y entonces lo vamos a tener por ahí, el regalito para ustedes, ¿ya? Sí, así que ahí vamos a estar subiendo la publicación, y para que se pongan en contacto conmigo por interno. Y nos despedimos. Sí, nos despedimos. ¿Con qué canción? Vamos a dejar esta canción muy bonita de Iyapu, Sol de Maíz. Sol de Maíz, con la gran agrupación Iyapu. En los controles estuvo Sebastián Herrera. Raudamente regresa a la Flower, a la Florida. Y nuestra amiga Flor se va a internar en los Bajos de Mena. Y un saludo especial para toda esa gente linda de allá. Sí, un saludo para toda mi gente. Oye, y el canal también, que la está llevando de allá. Les mandamos un saludo a los chiquillos de Bajos de Mena TV. Bajos de Mena TV, un saludo muy fraternal de acá, de los Guerreros Arcoíris. Somos todos comunicadores sociales, así que lo unimos en pos de la ayuda hacia nuestro prójimo. Y gritándole al viento, como siempre, con toda la fuerza del sol, los despedimos hasta el próximo miércoles, y todo con amor, porque es septiembre, hay que ponerle a la paya, ¿sí o no? Ah, claro. Así que nos vamos con versos, sin mayores esfuerzos. Un saludo para todos los que nos escucharon, y los que no nos escucharon se van a arrepentir de no habernos escuchado. Así que el próximo miércoles a las 20 horas, ahí con la oreja puesta en la 107.5, los Guerreros del Arcoíris gritamos al viento: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Thank you.